loco. Ya me estoy quedando sin suspiros. Me mata tu cuerpo y esos lindos ojos. Esas caderas me hacen temblar. Tu pecho hermoso, qué sensación. Ayer la causa de un gran trancón fueron tus piernas. Eres noble como mi mamá. Otra razón para fijarme en ti, con tal de verte cerca de mí, que truene y llueva. Ay, no sé qué vas a hacer conmigo, que me tienes loco. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, que contigo quiero hacer de todo. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, ay, que contigo quiero hacer de todo. Cuando te veo pasar, yo te llamo para decirte cosas bonitas. Te haces la que no estás escuchando y al rato lo saben tus amigas. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, que me tienes loco. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, ay, que contigo quiero hacer de todo. Luchito y Yuri Valdeblanque. La mujer perfecta es Viviana Gonzalo Vélez, nuestra reina. Medidas tan perfectas tienes, son 90, 60, 90. Por eso te vistes como quieres y esas minifaldas te quedan coquetas. Lo que te pongas te queda bien, despampanante te ves en jean. Con ombliguera muestras tu swing, que cola tienes. Todo lo tuyo merece un 10, tu short caliente me va a matar. Te ves cual dios en hilo dental, ya tengo fiebre. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, que me tienes loco. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, que contigo quiero hacer de todo. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, que contigo quiero hacer de todo. Cuando te veo pasar, yo te llamo para decirte cosas bonitas. Te haces la que no estás escuchando y al rato lo saben tus amigas. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, que me tienes loco. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, ay, que contigo quiero hacer de todo. Llévamela, amaneció cortado, por ejemplo. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, José y Paul sabe. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, mira, que contigo quiero hacer de todo. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, que me tienes loco. Que me tienes loco. Yo no sé. Cuando te veo pasar por mi casa, mi morena, no sé qué me pasa. Loco, yo no sé qué vas a hacer conmigo, que me tienes loco. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, mira, que contigo quiero hacer de todo.